el Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, el Comité Central del Frente Democrático por la Reunificación de la Patria y el Comité Central del Partido Chondoísta Chongwu anunciaron el día 23 la esquela mortuaria de la señora Ryu Mi-young. La esquela señala: Ryu Mi-young, miembro del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, diputada a la Asamblea Popular Suprema y presidenta del Comité Central del Partido Chondoísta Chongwu, se fue de nuestro lado a nuestro pesar a la edad de 95 años, a las 12 y 10 minutos del 23 de noviembre del 105 de la era Juche 2016, por el cáncer pulmonar. Ella fue patriótica activista política, que en acato al noble ideal de amor a la patria y la nación del presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il, se abnegó para la prosperidad y el enriquecimiento de la nación y la reunificación independiente de la patria. El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea y los comités centrales del Frente Democrático por la Reunificación de la Patria y del Partido Chondoísta Chongwu organizaron el comité funerario para la fallecida Ryu Mi-young, cuyo presidente es Yang Hyung-sop. El comité funerario publicó que el féretro de la señora Ryu Mi-young está depositado en la casa de Sojang del municipio Potonggang de Pyongyang. Acogerá a los que vienen a despedirse de la fallecida de las 10 a las 19 del 24 de noviembre y sacará el ataúd de la casa para el entierro a las 8 del 25 de noviembre.